La semana de la radio al estilo country, del 21 al 25 de octubre en El Sombreado. Actividades, premios, música. Cambia de ritmo y conoce a los locutores de los programas de la estación en la semana de la radio. 90.5 Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Global Es, que el día de hoy, 24 de octubre, estará hablando sobre la lucha, crisis financiera global. Y nos referimos específicamente al dólar, que está siendo impreso en exceso por la Reserva Federal de Estados Unidos, pues básicamente porque no hay mucha productividad económica. Y como sabemos, la especulación y la finanza se desfasan de la productividad desde la posmodernidad, aproximadamente hace unos 30 años. Y ahora estamos viendo cómo ese sistema se pone en entredicho porque están surgiendo jugadores muy, muy importantes en el mundo que están diciendo, oye, pues, ¿cómo? O sea, tú me has estado imprimiendo dinero y yo te lo compro en deuda por la confianza que tengo en ti, pero finalmente, pues, tú imprimes de más, como si fuera papel de baño, y pues algo tengo que hacer. Sí. Y específicamente me refiero a los chinos, a los BRICS y a otras potencias que están, pues, preocupadas. Porque, pues como tú sabes, la mayoría de la deuda del mundo está todavía en dólares. Uh-huh. Entonces, bienvenidos, gracias. Les recuerdo que estará abierta la línea para su llamada. 8336-6162, 8336-4203. Invitadísimos. Así como también Lorenzo Indaverea, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí. Francisco Camargo. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, sabemos que en estas dos semanas de cierre de gobierno de Estados Unidos se perdieron muchos, creo que fueron 324 miles de millones de dólares en productividad. Y también por ahí básicamente hubo que imprimir más dinero despuesito que se reajustó el gobierno, pues para pagar todo lo que tienen que seguir cubriendo en cuanto a intereses de la deuda que sigue creciendo. ¿Cómo lo ven y cómo afecta esto a México y al mundo? Pues esta cuestión de que siguen imprimiendo dinero hasta la infinidad es una cuestión preocupante, ¿no? Y pues recordemos que el dólar no está respaldado por nada. Antes estaba respaldado por el oro y después se abandona eso. Y pues realmente, ¿qué es lo que está soportando, ¿no? El valor del dólar, que es la divisa mundial, pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que se me ocurre pues que básicamente es el petrodólar y la milicia de Estados Unidos es lo que garantiza su grandísima deuda, ¿no? Y pues sí, es algo preocupante porque no sé cuál sea una salida de esa como adicción a estar imprimiendo dinero, ¿no? Paco, bueno, lo que es preocupante es de que al momento que imprimen este dinero, básicamente la forma que funciona es que compran los bonos de instituciones financieras. Están comprando alrededor de 40 billones de dólares de mortgage-backed securities, de bonos hipotecarios, y otros 40 billones de dólares de diferentes vencimientos, de 10 años, 30 años, etc. Pero este dinero básicamente lo invierten los bancos en buscar mejores inversiones. Se van a mercados emergentes principalmente. Porque los intereses están en cero. Exactamente. Porque no hay nada que ganar aquí en Estados Unidos. Así es. Y por eso desde mayo que se anunció la posible tapering famoso, que iban a reducir el programa de quantitative easing, el peso y muchas otras monedas emergentes empezaron a bajar frente al dólar, porque ese capital se empezó a salir. Esa liquidez de los mercados emergentes se empezó a desaparecer, a salirse de los mercados. Claro. Y lo que estamos ahí creando es una burbuja muy grande, porque eventualmente va a parar esto. ¿Y qué va a pasar? Y algo que vimos, donde uno de los países donde más le impactó esto es la India. La India tuvo una evaluación del 20%. Uh-huh. Es grandísimo, es un monto grandísimo. Y claro que, dado los problemas que comentaste ahorita, con el paro de gobierno, etcétera, no van a parar de imprimir dólares en el futuro cercano, digamos. No, pero no puedes. Exactamente, pero eventualmente lo van a tener que parar. ¿Y qué va a pasar con toda esta liquidez exceso? Pues hiperinflación. Exactamente. ¿Y qué le va a pasar a los...? También un problema que con los mercados emergentes que están teniendo, con tanta liquidez que está entrando, no están haciendo reformas que necesitan hacer. O sea, control de capital. Los controles de capital, reformas estructurales para mejorar las economías, cosa que está pasando en Brasil, que ha pasado hasta cierto punto en México, en la India, etcétera, ¿no? Como hay tanta liquidez que está entrando, los políticos no tienen incentivo para hacer cambios estructurales en esos países. Bueno, a México se le vendió la idea de que había que seguir el dogma del consenso de Washington al pie de la letra. Uh-huh. Y uno de los edictos o una de las líneas de este consenso es que tú tienes que tener una flotación libre para que el mercado sea el que determine los flujos monetarios, ¿no? Así es, así es. Digo, lo que no necesariamente siguen los emergentes que están haciendo algo en el mundo. O sea, paradójicamente la flotación no te protege de una sobreentrada de dinero, ¿no? No, no, no, así es, así es. Pero definitivamente es un programa que no ha hecho un cambio a lo que se intentó hacer, que era la tasa de desempleo tan grande que tiene Estados Unidos, que ahí realmente es un problema estructural. Y ha incrementado de una manera increíble, bastante grande, los mercados financieros, las bolsas mundiales, especialmente la bolsa de Estados Unidos. Pero realmente la economía, la economía real de Estados Unidos, el crecimiento es anémico. Bueno, 1% está. Entre 1 o 2%, exactamente. Realmente no está creciendo, pero los mercados están a niveles récord. Irónicamente. Irónicamente, porque el dinero que están imprimiendo para la productividad acaba en las manos de Wall Street. Acaba. Lo que pasa es que recuerda que ese dinero lo imprime la Federal Reserve, ¿no? Compra los bonos de las instituciones financieras que tienen ellos, y ese dinero se queda con ellos los bancos. ¿Los bancos qué hacen? Buscan mayor rendimiento a través de mercados emergentes y a través de la bolsa de valores. Entonces están continuamente comprando acciones, aun y que los fundamentos realmente no vayan de acuerdo con el precio que tiene ahorita. No, pues te faltó mencionar que a la hora que el gobierno emite un pagaré para dárselo al Tesoro, sí, para que el Tesoro regrese dinero, en medio hay una banca privada. O sea, la Reserva, sí, Federal no es pública, estimado público. Y en ese que se va y rebota la pelota, y hay un 6% de usura que se llevó la banca privada. Entonces siempre hay, va a haber una deuda. Exactamente. Hay un interés perpetuo. Estás creando... Pues es el sistema fractional reserve. La reserva fraccional. Fraccional, así es la forma confundida. Que básicamente quiere decir que una vez que regresa el dinero al gobierno en forma de efectivo, pues ya tienes que pagar un 6% a cada impresión. Y por ende, pues ¿cómo se cobra eso? Pues con más impuestos al pueblo. Sí. Y a la hora que sale ese dinero, se lo avientan a los bancos para que lo fraccionen, guarden el 10% y el 90% restante lo apuesten, literalmente, o jueguen con él. Así es, a grosso modo. Es una pirámide, entonces. Pues sí, exactamente. Exactamente. Y más que nada, acá todo lo que estabas ahorita tocando tú, el tema del techo de la deuda, eso realmente es, lo puedes decir que es un Ponzi scheme, ¿no? Esto, pues básicamente llegaron a este techo de la deuda porque necesitan seguir emitiendo deuda para pagar la deuda que va venciendo. Entonces, continuamente eso es algo continuo, ¿no? Exponencial. Exponencial, pero no sostenible a largo plazo. Y eso plazo. Que dicen de que cerraron el gobierno porque supuestamente estaban batallando, pues no pueden parar, porque si paran, pues ya no hay nada. No, exactamente. Entonces fue una pantalla de humo. ¿Cómo lo ves, Lorenzo? Pues yo creo que también, como hablaban ahorita, el desempleo en Estados Unidos, muchos hablan de que es mucho más grave de lo que dicen las cifras oficiales. Mucho tiene que ver con que se dejan de tomar en cuenta o se consideran personas que ya no están buscando trabajo, personas que después de cierto tiempo no encuentran trabajo. Y también hay que tomar en cuenta que muchos de los trabajos que se están formando son trabajos de pagas, pues miserables, ¿no? Temporales los trabajos. Sí, sí, de tiempos medios, ¿no? Pero realmente todo eso tiene mucho que ver con que Estados Unidos y mucho con el propósito de estas ganancias de Wall Street ha sacado toda la producción de su país, ¿no? Y realmente ya todo está en Asia, ¿no? Eso que quiero que expliquemos, porque la gente dice, bueno, ¿de dónde vino todo este borlote? Y antes de empezar, comento que esos trabajos temporales surgen porque el neoliberalismo es más eficiente al hacer que yo te pague por minuto, por hora, porque logro nada más que te tomo lo que necesito tu trabajo, eficientizo el mismo, y ahora que está de moda, que se quieren evitar las primas para los seguros de gastos médicos, las grandes empresas, pues te ponen como trabajo temporal y ya se hacen pactos con lo que te tienen que pagar de seguro de gastos médicos. Uh-huh. Qué bonito país. Pero no se preocupe, estimado público, aquí estamos importando las mismas ideas. Y la reforma laboral, desde mi punto de vista, sigue la misma práctica de fraccionar el trabajo. Uh-huh. Pero lo que pasó fue que realmente los sistemas, y vamos a platicarlo, pues se hacen improductivos porque los estados crecen mucho. El famoso plan de Roosevelt pues hizo al Estado una entidad enorme. Y el liberalismo novedoso pues tenía razón en que había que adelgazarlo, viendo la filosofía política que lo justifica. Y de ahí empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues podemos realmente abaratar los costos laborales si aprovechamos la globalización financiera y del transporte, pues para básicamente maquilar las cosas en China, traerlo, obviamente pagar salarios allá, evadir impuestos en casa y pues básicamente al reducirse la necesidad de producir en casa, pues no necesitas tanto trabajador que preparaste durante 100 años para la era moderna. Y en la posmodernidad lo que sucede es de que tú dices, bueno, ¿cómo le hago para esa gente que no está ganando tanto dinero o que en esta inequidad social pierde? Pues les hago creer que realmente tienen cosas y que son propietarios. Entonces no nada más en la sociedad del consumo, sino que realmente te venden el que puedes tener crédito para comprar una casa y un carro, o otra, y otra, y otra, y otra, aunque tu productividad solo refleje una octava parte del dinero. Entonces, en este casino capitalismo, entra la banca privada, que en colusión con los gobiernos, pues le avientan dinero de crédito al público para poder solventar esta forma de vida, que no alcanza, y quien está pagando realmente la deuda, pues es la gente con la inflación, pero también China, y Japón, y México, que recibimos los dólares, pues para que si se quedan en Estados Unidos, reventaría el mercado económico. ¿Cómo lo ves? ¿Es susto? O sea, ¿es algo lógico esto? ¿O realmente era lo que tenía que pasar? ¿O cómo lo ves tú? Pues tenía que pasar. Tenía que pasar porque el crecimiento macroeconómico de Estados Unidos realmente ya iba a la baja. Y la forma que le hicieron, dado que, como dices, estaban exportando sus industrias, ¿no? Y la forma que continuaron con el crecimiento en los últimos años, las últimas décadas, fue el incremento del crédito. Y el incremento del crédito está muy ligado con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aún es un crecimiento falso, pero hace que crezca el Producto Interno Bruto. Entonces, realmente esto fue, digamos que orquestado. Fue una forma de seguir el crecimiento, de combatir el desempleo que se veía venir. Pero eventualmente tornó esto con la crisis que fue en el 2008-2009, ¿no? Uh-huh. Y el mecanismo que se tenía, aún y que hubiera sido momentario, se rompió por completo. Ahorita la habilidad de crear más crédito pues se ha roto, ¿no? La economía de Estados Unidos ya no lo tiene. De seguir incrementando la capacidad de crédito. Uh-huh. Y entonces, como tú comentas ahorita, los trabajos de la clase media, la mayor parte se han exportado ya a China. O sea, clase media la pusieron en China. En China, en otras partes. Hay millones de personas sin trabajo o con trabajos que no son para su capacidad, ya sea de conocimiento o de educación, etcétera, que les están pagando bastante menor, que no están de tiempo completo. Y ese realmente es un problema estructural de la economía de Estados Unidos ahorita. Y por ende, pero realmente es un problema de las economías ya desarrolladas, no nada más de Estados Unidos. No. Esto también lo vemos en Europa, lo vemos en Japón, Claro. Es algo, es realmente es una crisis que se está viviendo ahorita. Occidente, como se llama. El Occidente, así es. Pareciera que se acaba la fantasía del crédito, ¿no? Sí. Bueno, pero no vamos a pensar, digo, la semana pasada se abrió la primera, ya no una sucursal, sino un banco del Industry Commerce Bank of China, que es un banco de inversión industrial, valga su nombre, y ya van a emitir deuda. Y el mismo George Osborne, el ministro de Hacienda del Reino Unido, bueno, de Inglaterra, para no ahuyentar a mis amigos escoceses y galeses, liberales, dice que en mi vida va a cohabitar el dólar con el yuan chino. Y bueno, yo creo que se está limitando, porque ahora también le están vendiendo las plantas nucleares a los chinos. Claro. Creo que se están aventando al barco, al agua, ¿cómo ves tú? Hijo, ese tema me parece rarísimo, la cuestión de si China sería la nueva economía del mundo y por lo mismo la nueva divisa. Lo que sí es un hecho es que si llegase a darse esa transición, sería una transición complicada, ¿no? Bueno, pero ya la estamos viendo, ¿no? Puede ser. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves los precios del oro y todo? Pues mira, en el caso de China yo no lo veo factible que sea la siguiente potencia, por lo menos en el corto plazo. Tiene demasiada deuda, tiene más deuda que Estados Unidos. Alrededor de 200% a Producto Interno Bruto. Uh-huh. Especialmente después del 2008-2009, el crecimiento macroeconómico de China ha sido basado en la inversión. En la inversión de las estructuras de carreteras, de aeropuertos, ya realmente no ha sido tanto de las exportaciones. Y para hacer estas inversiones ha tenido que tomar demasiada deuda. Y últimamente, en los últimos años, la economía china se ha estado contrayendo. Uh-huh. Entonces, porque bajó la demanda americana. El consumo mundial. El consumo, y no pueden seguir invirtiendo, seguir con el mismo estímulo año tras año, tras año, tras año, porque la deuda sube demasiado. Entonces, tienen una cantidad de inversiones que han hecho, una cantidad de deuda que tienen que ir pagando, y con una economía que se está desacelerando. Y vuelves a lo mismo también, la dinámica de las exportaciones, la demanda que tenía antes Estados Unidos y que tenía Europa sobre los productos chinos no es lo mismo. Ahorita ya es bastante menor a lo que era antes. Entonces van a tener un periodo de crecimiento bastante menor a lo que tenían antes. Y ya van más de 30 años, 40 años quizás, sin tener una crisis económica, un ajuste económico. Yo pienso que eventualmente va a pasar eso. Es todo país que ha crecido de un país de subdesarrollo a un país desarrollado, ha pasado por ajustes económicos, y no lo hemos visto en China. Sobrecalentamiento. Exactamente. Mira, la ironía es de que están teniendo que tenerle la droga lista cuando quieren los americanos, porque si el dólar se revienta, pues se baja el poder adquisitivo más de los americanos. Uh-huh. Entonces, ellos les conviene seguir comprando deuda, porque, como te digo, ellos sostienen al dólar así y mantienen a su moneda a la baja, el renminbi, el yuan. Entonces, pero ya se empezaron a dar cuenta que también los dólares poco a poco pierden su valor y que pueden acabar como el papel del tesobono, sin más que de papel de baño, digo, en un largo plazo. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, financieramente no pueden todavía y ni les conviene. Porque tendrían que tener esa misma infraestructura que una hegemonía portenta. O sea, exacto, tendrían que emitir deuda a nivel mundial, tendría que el mundo ser. Y para hacerlo, tendrían que primero tener un mercado doméstico tan poderoso que pudieran hacerlo. O sea, exacto, para tener un banco central que emita moneda y que alinea todo bajo su mismo paraguas, pues tienes que tener un país homologado y más o menos alineado, como estuvo Estados Unidos en los 50s con el sueño americano. Así entonces es. Pero hay un punto intermedio y los quiero proponer sobre la mesa, que ya ellos están tratando de meter la mano en el Fondo Monetario Internacional, exigiendo que su moneda sea una más de las que acompañan a esta canasta de monedas, que ya incluye a la libra esterlina, al dólar estadounidense, al yen japonés y al euro. Lo que sería unos Special Drawing Rights. Special Drawing Rights, SDR, que básicamente sería un nivel intermedio. Que a la hora que entre eso, pues tiene que estar sostenido por oro. Y por eso, de hecho, el oro es un commodity que dejará de ser commodity y pasará a ser dinero cuando el dólar baje ya en popularidad. Hay quien habla que económicamente China ya es el segundo lugar, y de hecho mismos estudios del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos hablan que en un lapso de 10 años China pasará a ser la economía más grande. Cuidado, economía más grande no quiere decir moneda más fuerte, sino quiere decir que tu tamaño de la producción y de los movimientos económicos internos y en cuanto a lo que sacas es más grande que cualquier otro. ¿Tú ves alguna correlación en que lo que dices es que China no va a ser el líder financiero próximo a que se venga como líder económico? ¿O? A mí lo que me preocupa mucho de China es la sobreinversión tan grande que tienen. Y hay una burbuja de lo que es bienes y raíces muy, muy grande. Y pues si recuerdas, eso fue lo que paró a Japón. Ahorita, dependiendo de los índices que veas, las propiedades son más caras en ciertas ciudades en China de lo que fueron en Tokio en el pico de la burbuja. Entonces me preocupa la habilidad de tronar esta burbuja sin que se haga una crisis muy grande. Tiene varios problemas, digamos, como esto que te digo. El otro fue lo que te comenté ahorita de la deuda tan grande que tienen, y también hay mucha inigualdad en China, digamos. Es muy diferente la gente que ves en la costa a la gente que vive en Inland China. Adentro, pues es la edad media, ¿no? Menos. Exactamente, muy diferente. Y las no son tratados el igual. Digamos, un trabajador de la provincia china va a hacer un edificio allá a Shanghai, no pueden vivir en casas normales, están viviendo aparte de la ciudad. No tienen que estar viviendo ahí, estar trabajando durante, creo que son 2 años, para poder pertenecer, digamos, a la ciudad. Son tratados de una manera diferente. ¿Qué tanto se comparará con el indigente americano que vive de vales de despensa con el varón aristocrático de Wall Street? ¿Será más o menos una correlación sana o no? Pues no es tan... Yo creo que allá en Estados Unidos es más irónico. Es una... En cierta forma mucha gente está explotando el sistema. Acá con lo de los food stamps y todo. Con lo de los vales. Sí, porque dicen, agarro un trabajo de medio tiempo, o mejor simplemente saco food stamps y saco igual y me quedo en mi casa. Es el problema de la estructura de la, digamos, de los trabajos en Estados Unidos que estamos platicando ahorita, ¿no? ¿Pero será que hay flojos o que sociológicamente hay estructuras ya de desempleo alarmantes? Hay estructuras. Digo, si hablas de 50 millones de gente que vive de vales de despensa. Que la estructura no está funcionando ahorita. Ok. Justo lo que platicamos ahorita, hace unos momentos, ¿no? La estructura de para generar trabajos, lo que generaba trabajos antes, verdaderos trabajos, no de medio tiempo, no existe ahorita. Y hay muchas fuerzas que influyen ahí. Mucho tiene que ver también el programa de quantitative easing. O sea, imprimir dinero, básicamente. Sí, y lo que sucede ahí es que como están mandando los precios de las acciones a la luna, y realmente la economía no ha crecido mucho, está creciendo entre 1 y 2%, las empresas no tienen incentivo para invertir en CAPEX, invertir en los negocios, crecer el negocio y contratar más gente. ¿Pues para qué? ¿Para qué? Sí, que están haciendo consumiendo la gente, ¿no? Que ese es el principal problema. Y esa era la idea de esto, es quantitative easing, ¿no? El facilitar el crédito para que se reactivara la economía. Exactamente, y está pasando lo contrario. Pues sí, pero sin tasa de interés, pues ¿cómo quieres que el dinero se quede en tu país? ¿No? Y ahorita lo que están haciendo las empresas con las tasas de interés tan bajas y con las acciones tan altas, hacen buybacks acciones, compran sus propias acciones para subir el precio de su acción, o invierten en dividendos. No están invirtiendo en infraestructura, en invertirle al propio negocio, lo cual genera empleo, ¿no? Y el mejor ejemplo es Detroit, que reúne todas las características de lo que estamos platicando. O sea, externalizaron la industria, segregaron el trabajo, segregaron a la población, privatizaron lo que quedó, y ahora pues hay una economía incipiente en esa ciudad. ¿Será el modelo para otras ciudades? Es una ciudad que básicamente pues, está como colapsada, ¿no? Por eso, China compró muchísima deuda de la misma ciudad. Y pues sí, dicen que esta ciudad está llena como de esqueletos ahí de exarmadoras y empresas y todo esto, ¿no? O sea, es algo... Y como que no afecta mucho a la productividad de las corporaciones, porque irónicamente han estado ganando más dinero especulando ahorita que cuando desde la crisis del 2008. Digo, a mí me parece hasta que igual y fue deliberado, ¿no? Dice, oye, pues estamos subsidiando un crédito en Estados Unidos que no va a jalar. Y de hecho su sacerdote principal, Alan Greenspan, pues al inicio de esta burbuja que empezaron a inflar ellos, dice, no hombre, estamos a toda madre, estudiamos en Harvard y así. Y a la hora que tronó todo, el mismo persona sentada enfrente del Congreso dijo, sí, nos equivocamos. Sí, entonces yo no creo que se equivocaron. O sea, históricamente a la gente se le han dado pan y circo y en este sentido ellos estuvieron inflando la burbuja de todo tipo y a la hora que tronó sabían que la deuda la iban a poder seguir mandando a otro lado. Y por eso las financieras siguen ganando dinero en Wall Street. Entonces digo, yo no creo que estén sonsos, ¿verdad? Pues siguen ganando dinero porque hicieron el... lo salvó el gobierno, digamos, a los bancos. Ah, aparte, eso es lo que iba a decir. Fueron billones y billones de dólares que les compraron la deuda mala que tenían. Recapitalizaron los bancos, en otras palabras. Y yo creo que acá con el lado de, pues, de los académicos, de Greenspan y mismo Bernanke, hasta cierto punto sí los nubla su propia... Ego. Ego y enseñanza. Son víctimas de sus propios modelos. Y realmente no puedes, un modelo nunca puede reflejar la complejidad que existe, los factores tan grandes, las variables tan grandes que existen en una economía. Y son simplemente herramientas, pero no te debes de casar a un modelo, digamos. Y ellos, muchos economistas, sino que la mayoría en estos campos de bancos centrales, se acasan a los modelos. Y son modelos muy estáticos, es muy difícil hacer un modelo complejo. Que involucre todas las variables sociales, culturales, etcétera. Y se hacen las burbujas y son los últimos que se enteran que hay una burbuja. Fundamentalismo de mercado. Déjame ir a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre pues, la guerra financiera global. Estoy con Lorenzo Indaverea y con Francisco Camargo y con usted, estimado público, para que se comunique si está preocupado qué hacer con el dólar y el oro. No somos adivinos, pero le vamos a platicar lo que la historia ha venido diciéndole a la humanidad y que, pues, obviamente, como dice mis invitados, no escuchan porque se creen sacerdotes fundamentalistas y dicen que sus ideologías son para siempre. Entonces, estamos en el 8336-6162-8336-4203. Pues estábamos hablando que todo eso que en lo que claudica el sector público, o sea, el Estado, es parte de su filosofía neoliberal, de que todo mundo nada más quiere fregar al otro y que hay que estar calculando las utilidades, que el bien común se puede supeditar a esto. Digo, mira cómo quedamos, ¿verdad? Pero en esos huecos que quedan, pues no crean que se queda la tierra sola, sino que se privatiza. Y estas corporaciones que venimos hablando son las que financian esa privatización, incluyendo de los pedazos del Estado que quedan por ahí pendientes, entre ellos salud, educación, milicia, ¿qué más? Seguridad social. Bueno, ya mencioné las principales, ¿no? Uh-huh. calles, infraestructura. ¿Cómo ves? Me platicabas que, aparte, la ley no aplica para los ricos, Lorenzo. Así es, están dos fenómenos interesantes, que es el too big to fail, que es una política contraria completamente al capitalismo. ¿Qué quiere decir que muy grande para meterte a la cárcel? Sí, básicamente que una corporación, una entidad financiera, también como se vio en la crisis del 2008, tiene que ser rescatada por el gobierno, lo que significa que los contribuyentes son los que al final la rescatan. Socializar las pérdidas. Exacto. El rescatar a estas mega empresas que hacen malas apuestas, apuestas arriesgadas, que hacen malas inversiones, y pues como son tan grandes, tan importantes, pues el público, la sociedad es la que tiene que rescatarlas, ¿no? Lo cual es algo terrible, creo yo. Básicamente se están convirtiendo como en pequeños dioses, ¿no? Estas instituciones, ¿no? Que hay que rescatarlas a toda costa, y eso genera pues un poder absoluto para el que controla estos monstruos, ¿no? Y luego, más allá de esto, también a los operadores, también se presenta el fenómeno del too big to jail, que significa que el encarcelar a personas que han hecho malos manejos financieros, que afectan de manera terrible la economía, pues no puede ser hecho porque puede afectar el mercado. Entonces, es que también son los que dan trabajo, dicen. Sí, es una diosificación del mercado, ¿no? Así es. Y pues también lo vimos hace poco con el escándalo de la manipulación del LIBOR, ¿no? Y eso es algo gravísimo. Que hay que explicarle al público que es el medidor, ¿cómo se dice? Como que el proxy, por decir, ¿no? Con lo que se prestan dinero, o sea, ¿a qué interés se prestan dinero entre bancos a nivel mundial? Las tasas, perdón. Bueno, eso fue flagrante robo, ¿tú cómo lo viste? Digo, si yo te digo que te voy a prestar barato porque eres mi amigo, pues vamos a ganar tú y yo, ¿no? Pues sí, digo, obviamente fue todo un escándalo, ¿no? Y ya se platicaba desde hace mucho que estaba manipulado, pero fue hasta recientemente que lo comprobaron. Y en esa manipulación los bancos estaban metiendo mucho dinero, cientos de millones de dólares. Oye, nos hablaron ahorita entre plática y me preguntan que si la gente paga con tarjeta de crédito, pues no, es papel. ¿Que cuál es la relación entre que el banco imprima dinero y que te gire una tarjeta? ¿Cuál es la diferencia o la relación? Pues es una deuda, pero no tiene nada que ver con imprimir dinero, digo, es un préstamo que te está dando. Es un préstamo revolvente. Es una empresa, también puede sacar un préstamo revolvente para invertir en maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es una línea de crédito, simplemente. Sí. El imprimir dinero solamente lo puede hacer el Banco Central. Sí, pero están relacionados porque, pues, si estás tú con una política monetaria así como esquinera, floja, abriéndole a quien te deje, pues también va a afectar las tasas de interés y el crédito y los Pero no, eso es deuda, eso es otra cosa. Eso es deuda en el sentido que es puramente deuda. Es un crédito revolvente. El imprimir este dinero solamente lo puede hacer el Banco Central, y ahí estás, en teoría, afectando el dinero en circulación. Claro. Que existe, lo cual puede afectar el nivel de inflación. Okay. Mientras que aumenta el nivel, el dinero en circulación, aumenta la inflación. Ahí está la conexión. No es así de sencillo, pero así está la cosa. Pues está la cosa que hay ya propuestas de una moneda conjunta entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen bastante oro, que han venido comprando cada vez más. Y se supone que quieren hacer una moneda que se llama BRICSO. No es el amero, estimado público. Esa fue una conspiración que ya no jaló. ¿El BRICSO será una conspiración? ¿Cómo lo ves tú? Pues... ¿Tendrán el poder para ir contra el dólar? ¿O? Es una muy buena respuesta. Yo creo que todas estas son acciones que están tomando los gobiernos ante esta realidad del valor del dólar, ¿no? De una posibilidad real de un colapso del dólar, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de que lo formen, creo que es algo muy complejo. Ok, ¿tú cómo lo ves? Pienso lo mismo, se va a hacer algo bastante complejo, difícil de que lo lleguen a formar, que llegue a ser algo que llegue a funcionar, digamos, que no quede nada más en papel. Es bastante complejo, bastante complicado. Sí, porque ahorita tienes tú la mala suerte que te empapelaste. China tiene 3.7 millones de millones de dólares entre papel, con la cara de en Dios confiamos, y con papel tesoro, o sea, deuda en bonos. Así es. Y pues si yo de repente digo, oye, pues ahí te va, vamos a hacer una moneda nueva, y ay, güey, todo lo que me debe aquel, ¿qué? Entonces primero tendrá que cobrar o rumbarlo, y para rumbarlo tendrías que tener una contraparte poderosa que sería el oro, pero no a $1,200 la onza como está ahorita, sino pues por lo menos a 5,000 o 10,000, ¿no? Para que ya te convenga. Pues digo, sí. Si te lo permite el Pentágono antes, ¿no? Digo, Gaddafi creemos que iba para eso y pues no le fue muy bien. Digo. Sí, digo, es muy difícil saber cuál es el nivel real del precio del oro, ¿no? Pero yo creo que quizás aún más difícil saber cuál es la trayectoria del dólar a largo plazo. Mucha gente tiene miedo que vaya a que haya un colapso en el oro, ¿no? Simplemente por la cantidad de deuda que están emitiendo, por la cantidad de moneda que están imprimiendo, que no sea algo sostenible, y pues lógicamente no sé cómo es sostenible. También los sistemas fiat nunca han durado... Papel. Fiat, exacto, las monedas papel que no están respaldadas por el oro, nunca han durado por periodos largos, siempre hay un colapso. Pues porque se chiflan con la máquina, ¿no? Pero... ¿qué pasa con el sistema que tenemos ahorita? Que todo está basado en dólares. Todo. El mismo renminbis o los yuanes chinos están basados en dólares. Por eso tienen tantos bonos del tesoro. Están respaldados por dólares. Entonces, todo el sistema internacional, financiero internacional, está respaldado por el dólar. Realmente sería una crisis muy grande. Y lo primero, como dice Hemingway, vas a una guerra, está más padre, ¿no? Para algunos. Pues generalmente es lo que sucede. Cuando hay unos colapsos económicos muy grandes, las deudas de los países suben a niveles que ya son insostenibles, suceden guerras. Claro. Históricamente ha sucedido eso. Así como con Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Hasta cierto punto la Segunda Guerra Mundial también le afectó eso. Pues sí, porque Alemania no estaba con el Banco Central del mundo. ¿Tú cómo ves todo esto? Pues yo creo que una realidad es que Estados Unidos lo que sigue teniendo es el ejército más poderoso del mundo. De la galaxia, posiblemente. Sí. Y pues realmente esa es su fortaleza, ¿no? Y también pues esta dependencia que existe del dólar, que todo está como sostenido sobre el dólar, ¿no? Y yo por eso creo que estas cuestiones de las guerras tan pobremente fundamentadas no tienen nada que ver con democracia, no tienen nada que ver con libertad ni con liberar a pueblos de dictadores, sino con mantener ese monstruo que es el complejo industrial militar. Y militar. Pues nada más Irak, que fueron a llevarles confeti y ahorita van 500,000 de muertos. Tienen una guerra civil dividido entre sectas. Y bueno, una sociedad no tiene luz, no tiene agua, y no tiene petróleo, irónicamente. No, porque se lo dieron a los kurdos en esa mezcla. Pero bueno, y también les quiero preguntar, esto no es fantasía. Les comentaba lo de la Inglaterra y el Banco del Comercio. Pero también ya establecieron con la Unión Europea, o sea, Alemania, que van a hacer transacciones entre China y esta unión, circunventando, o sea, sacándole la vuelta al dólar. O sea, dejando fuera el intermediario fundamental. Esto ya está aplicando en Londres, en Alemania, Europa, perdón, Frankfurt. También con Irán, están comprando y vendiendo petróleo en yuanes y en dólares, perdón, y en oro. En la India también ya empezaron. Y obviamente Nigeria, que es un gran productor de petróleo. ¿Será lo que se vislumbra que poco a poco los chinos extiendan sus tentáculos y cuando estén listos quitarán el corcho? ¿O cómo es? ¿O no tiene que ser una guerra necesariamente? Pues yo pienso que no pueden hacer esto. Su sistema financiero está basado en el dólar. Es la otra parte del dólar. El renminbi está basado, lo hacen a través de las reservas que tienen. Tienen reservas tan grandes de dólares y ellos sacan un bono en renminbi para crear moneda. En otras palabras, está respaldado renminbi por el dólar. El momento que ellos le quitan el cordón, digamos, como dices tú, al dólar, truena a su mismo país. Yo creo que es una movida más que nada estratégica para mandar un mensaje ahí, pero no creo que tenga más sustancia que eso. Yo no le veo a China, por lo menos no en este periodo, la fuerza para sobrevivir o estar solo como una potencia mundial. La economía que tiene está todavía muy ligada a la inversión pública, muy poco en el consumo interno, y hay mucha diferencia social, muchas diferencias sociales que hay que todavía que se tiene que cambiar eso, ¿no? Bueno, y también para que pase lo que quieren que pase muchos, pues tendría que empezar a emitir su papel respaldado en su propia confianza. Que es exactamente lo que critican ahora. O sea, lo van a acabar haciendo. Entonces sí, están respaldados en dólares por esa gran reserva. Y exactamente, por eso yo estoy de acuerdo contigo. Aunque van a ser la potencia económica, posiblemente cultural, en mucho tiempo el billete van a tener que tener un banco central para emitirlo, para poder decir que ahora sí son completamente independientes de la deuda americana. Y obviamente todavía no es tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, esta cuestión de la transición a otra moneda es una cuestión muy, muy, muy complicada que yo creo que necesitaría una estrategia finísima, ¿no? Y pues sí, actualmente el principal problema que le veo a China, para que lo sea, es que pues gran parte de su auge es el que eran los que producían todo lo que consumía el mundo, ¿no? Entonces, si el mundo ahorita está como en una desaceleración, una recesión y en muchos lugares de presión, pues China no puede salir, como decía, solo, ¿no? De eso. No, de hecho se habla de un mundo multipolar, en donde no va a haber ningún claro ganador. Y bueno, creo que es evidente que para eso estamos, ¿no? Que para eso vamos. Algo que está más interesante también es lo que sucedió en Japón ahora, fue por marzo creo, que Abe, el primer ministro, anunció el incremento del programa de quantitative easing. O sea, nacionalizó la banca, literal. Pero el programa que tenía ya de quantitative easing, de estar monetizando la deuda. Imprimiendo la deuda, imprimiendo yenes en este caso, lo aumentaron a tener un tamaño de 2.3 trillones de dólares en cuestión de 2 años. ¿De dinero impreso? Así es. Es bastante más grande que el de Estados Unidos. ¿O sea, va a crecer en árboles o qué? Pues lo que pasa es que Japón, desde que tronó la economía en los 80s, no ha podido salir de deflación. De deflación. Uh-huh. Ha estado constantemente en deflación. Está intentando de crear inflación. El target que tienen ellos es un 2%. Pero realmente, ¿cómo? Exactamente, y ya tienen una deuda tremenda. Es de los países 250 el Producto Interno Bruto, nada más. La más alta del planeta. La más alta del planeta. Y la única razón por la cual pueden seguir pagando los intereses de la deuda es que la tasa de interés es casi cero. El momento que sube un poco, digamos que ya el 1%, ya se ven con problemas muy grandes de seguir solventando esta deuda. Y hay que explicar que la única forma de competir con Estados Unidos fue haciendo lo mismo que Estados Unidos. Pues yo creo que parte era eso, sí, porque Estados Unidos, lo que crean esos programas de quantitative easing, de estar monetizando la deuda, es que hacen un debasing de la moneda. O sea, le baja el valor de la moneda. Hiperinflación. Entonces, no, todavía no llega a eso. Simplemente bueno, baja el valor de la moneda, entonces tus exportaciones suben. Pero entonces tu exportación sube como país, como digamos Estados Unidos, pero ¿a qué país le estás afectando, no? Porque si exportas carros, entonces los carros de otro país ya no se están vendiendo, ¿no? Entonces se crean más los desbalances económicos. Y lo que quiere hacer, lo que está intentando hacer Japón, que ya lo ha logrado, es bajar el nivel del yen, que estaba muy alto, y hacer las exportaciones japonesas más atractivas. Y a través de las exportaciones, reactivar la economía. Pero tienen muchos problemas, entre ellos la deuda, que tú lo comentaste ahorita, y también el nivel de sueldos realmente no ha crecido en los últimos 15 años. Y los trabajos de por vida, el salary man desapareció también. Sí, eso ha desaparecido. Y la población también se está envejeciendo en Japón. Realmente el índice de nacimiento son muy bajos. Yo creo que es el más bajo. Y ya no quieren tener sexo, estaban diciendo ahora. Sí. Ahora puros tamagotchis. Puros que. Pero sí. Oye, sin albur. Bueno, finalmente tienes tú que tratan de recuperar lo que tuvieron. Tratan de recuperar lo que tuvieron, pero tiene tanta deuda que se ve muy difícil, muy complicado el crecimiento para Japón de aquí hasta donde yo puedo ver. Y súmale el problema energético que les tronó el cohete ahí en la planta nuclear. Tienen que ahorita importar mucha de su energía. Petróleo. Exactamente, pues petróleo, porque todo el sistema acá de plantas nucleares ahorita están en problemas, ¿no? Dos abiertas de 50. Así es, de 50. Está cañón. ¿Cómo lo ves? Se irán a calmar los japoneses, andan muy acelerados siempre. Parecen regiomontanos ya. Pues mira, no estoy muy familiarizado con esta cuestión de Japón, la verdad. No me he metido tanto en ese tema. Bueno. Sí. Oye, vamos a ver Europa. ¿Cómo ves? Ahora Alemania es claramente el líder. Los pocos que están haciendo algo ahí. Francia se dedica nada más a puro grito y sombrerazo. Ahora le hablaron a Obama, que por qué lo están espiando. Sí. Digo, lo que debería haber hecho Peña Nieto, pero estaba muy contento allá en Panamá diciéndole al presidente que qué bueno que perdieron para que la selección pudiera llegar de rebote al Mundial. Pues parece que este rollo en Europa no está jalando porque tienen un desempleo oficial de 12% y en Italia un 40% en menores de 25 años, en España un 56%, el mismo rango de edad, y en Grecia un 65%. Está regresando el fascismo a Europa. ¿Estará jalando ese rollo o qué? No, pues obviamente no. Obviamente no. No se puede tener una sola moneda si no estás integrado fiscalmente. Acá. Explícanos qué quiere decir eso, por favor. Pues lo que quiero decir simplemente es de que, mira, tienes países muy fuertes como Alemania, luego tienes el otro extremo como España y Grecia, y lo que sucede con una sola moneda es de que lo que necesita la economía de España, digamos, es diferente a lo que necesita la economía de Alemania. España necesita la flexibilidad de poder devaluar la moneda. Tiene tantos problemas ahorita económicos. Como no quiere ser México. Que una moneda fuerte no le está ayudando. No, sus exportaciones ya no son competitivas y simplemente no tiene ahorita la dinamía en la economía para poder salir adelante. Y por otro lado, acá en Alemania, el nivel del euro actual no le afecta a su economía. Es una máquina muy potente, un motor económico muy fuerte a nivel mundial. Sus exportaciones son muy fuertes. El nivel de deuda que tiene Alemania es baja en comparación a lo que es pues lo que es Grecia, lo que el es el PIB. Frente al PIB, la deuda frente al PIB es bajísima en comparación a lo que es acá en España y lo que son Italia y Grecia. Pues porque se dedican a la economía productiva, no a la especulación. Pero mi punto es de que no puedes usar la misma moneda en todos estos países que tienen economías tan distintas. Entonces, ¿la ves que va a terminar el euro? Yo pienso que sí. No hay forma de sustentar. Sí, pero también si Alemania se deja que le ganen el euro, pues se va a ser comido por el dólar o por el yuan o por el yen, ¿no? Digo, no pero, pueden soltarlo. Pero, es lo que le ha hecho grande, ¿no? ¿Cómo vas a salvar a España? No le interesa. ¿Pero cómo salvar a España e Italia? Pues comprando las tierras, ¿no? Ya tienen comprado medio Grecia. No, pues digo, no puedes... La deuda que... ¿Cómo le haces con toda la deuda que tiene España y que tiene Italia? ¿Cómo sales adelante de eso si con lo que están dejando las tax revenues, los impuestos, no muy apenas pueden pagar la deuda que tienen? Pues y como hicieron en Chipre, con el famoso bail-in, que se metieron a robar la mitad de los... De los ahorros. Lo que le dicen los bank holidays, ¿no? Así es. Bank holidays, digo, así se ve una cosa, ¿no? Pero yo creo que el punto es de que no sea una solución fácil para la Unión Europea. No se ve una solución fácil. Otra que te platico es que ya empezó el corralito en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. ¿El qué, perdón? El corralito. O sea, ya no puedes ahorita sacar tu dinero nada más así. En Chase, ¿verdad? Bueno, Chase ya prohibió los wire transfers, ¿cómo se dice? Las transferencias. Uh-huh. Por más de $25,000. Y también los cuentavientes, no puedes llegar nada más a sacar tu dinero. Porque por ahí estaba leyendo que hay una ley que ahora están interpretando minuciosamente, porque ven que la gente ya está empezando a darse cuenta que no es muy sostenible eso de imprimir papel de baño para siempre, ¿no? ¿Comentarios? Vamos a la, pues la vuelta final del programa. Muchos hablaban de esto, de Chipre como un experimento, ¿verdad? De qué pasaría en un lugar pequeño con esta cuestión del corralito. Y pues la verdad es que les funcionó muy bien en Chipre. Bueno. Realmente... A la troika, dices tú, no necesariamente al pueblo. Claro, claro. Fuera de los rusos, el dinero. Pues sí, fueron una lavandería también. Los, exacto. Bueno, en Argentina ya hubo corralito y no les fue muy bien al argentino promedio, digo. Sí, claro, estoy hablando de las instituciones que les salió el truquito, ¿no? Vaya, el lograr el corralito ahí en Chipre, por lo menos, ¿no? Y pues sí, viéndolo en Estados Unidos es algo muy, muy interesante, muy preocupante, más bien creo que es la palabra. Y lo que más a mí me llama la atención es de que este neofeudalismo... Pues se sigue protegiendo a los varones que financian a los gobiernos como se hacía en la Edad Media, ¿no? ¿Te acuerdas que quería un papa o un rey, que era lo mismo? Quiero ir a atacar a no sé quién, a las cruzadas, porque están atravesados ahí en Jerusalén. Iban y agarraban dinero de judío y básicamente iban y financiaban sus campañas en todo sentido. ¿No hemos cambiado nada, Francisco? ¿O nada más le cambiaron de un gorrito, ahora se ponen una corbata? Pues hay cosas que nunca cambian, ¿verdad? ¿Cómo qué? Pues comportamientos humanos... egoístas. Comportamientos humanos, exactamente. Son, les puedes cambiar el entorno, pero a final de cuentas las acciones siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces es puro cuento la democracia, ¿o qué? No es puro cuento. Yo creo que sí. Digo, Monex sí, no le fue muy mal en la democracia, ¿no? Sí, mira, la democracia hasta cierto punto... existe, pero hay otra facción que no existe, ¿no? Hay cierta parte del sistema democrático que ha funcionado bien. El problema es de que no, la democracia no se aplica a todo mundo, ¿no? Es lo que hemos visto con el colapso del 2009, que no se aplicó a los bancos grandes. No. Pero yo no lo veo como un problema en sí ideológico de la democracia. Es más que nada que no se aplica. Pues, sí. No, que no funciona la democracia. No, la idea, somos muy buenos, sí. Para echar rollo. Sí, bueno, en la democracia... real, sí. Práctica. Sí, Estados Unidos, algunos dicen, no, en Estados Unidos sí existe la democracia, están los republicanos y están los demócratas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero son lo mismo, realmente si nos fijamos en los asuntos importantes, podríamos decir tres, la cuestión de las guerras, la cuestión de las garantías individuales y las libertades de los ciudadanos y las regulaciones que tienen que ver con la banca. Pues tanto Bush como Obama han seguido una misma línea. Realmente No hay cambios de ningún tipo, ¿no? Como el PAN y el PRI, pues, son el mismo pedazo también ya. Y fíjate que en esa democracia los dos candidatos estaban siendo apostados. O sea, le apostaban a Obama como a Romney. Las mismas corporaciones que después les habían aflojado la billete. Eso es muy cierto. A ambos candidatos le apostaban. Pues entonces, ¿cuál es la democracia, no? Entonces al final dicen, no, Obama salió acá prometiendo las perlas. Y todo lo que dijo ya lo contradijo. Ya también está tronando la salud. Que porque tuvieron que someterla a las corporaciones de seguros y de gastos médicos. Entregaron no sé cuánto dinero a los bancos. Han hecho más guerras, han habido más tortura. Pero digo, las guerras, eso siempre ha sido parte de la máquina de dinero de Estados Unidos. Es parte del esquema o de la misma dinámica que tiene, ¿no? Pero no le podemos echarle la culpa a un pedazo de papel, ¿no? Sí. Al dinero. Pues es la forma que funciona su economía hasta cierto punto, ¿no? A través de la pura promesa. Me refiero a las guerras. Toda la industria militar es grandísima. Tiene mucho poder dentro de Estados Unidos. Todo. Es fácil de ver a través de la historia. Siempre ha habido guerras. Unas más grandes que otras, pero siempre ha habido guerras. O sea, somos lo mismo y nada más, más pelones. Pues, digo, ponerlo de esta forma. Sí, es cierto que hay ciertas conductas humanas, ciertas cosas de nosotros los humanos que nunca han cambiado desde hace 1000 años, 2000 años o más, ¿no? El entorno se ha hecho más complejo. Pero nuestra forma de actuar, muchas cosas son muy similares, ¿no? Lo que mejoró mucho fue la propaganda, digamos, son buenísimos, cabrón. Para todo te ponen encueradas y todo bien rico y al final pues es lo mismo. ¿Tú cómo lo ves? Comentario final. Pues la sofisticación de esta cuestión que se le llama ingeniería social, manipulación de las masas, para mí sí ha cobrado una sofisticación impresionante, ¿no? Vaya, también con todos estos avances en la psicología, claro que se han implementado para manipular a las masas y para incentivar el consumo, ¿no? Para, pues, moldear a lo que se necesite el sistema, ¿no? De la gente. Sí creo que es algo que hay que ponerle mucha atención. Comentario final, un minutito. Pues mira, aún y con todos estos problemas, yo pienso que Estados Unidos va a seguir siendo la potencia mundial por muchos años. A China le veo muchos problemas de crecimiento. 7.5, ¿no te gusta? No tenemos tiempo ahorita para discutirlo todas, pero pienso que va a seguir siendo Estados Unidos la potencia mundial por un tiempo. A donde le veas ahorita, las economías mundiales están con muchos problemas, ¿no? Lo platicamos ahorita de Europa, de Japón. México, ¿no lo mencionaste? Las economías en desarrollo, en crecimiento, ¿no? Ahorita se ven muy mal. Lo que antes se veían los famosos BRICS, que es Brasil, Rusia, India y China, se ven mal. Pues ojalá esa potencia haga algo, porque estamos casados a ella y no estamos creciendo. Entonces ojalá sea en la práctica, porque en el papel, hasta la Estatua de la Libertad sigue sonriendo. Con eso nos vamos. Francisco Camargo, gracias por haber estado aquí. Gracias. Lorenzo Indaverea, también. Gracias, Juan Carlos. Estimado público, les agradezco como siempre. Y les recuerdo que sigan con nosotros. Les voy a dejar un buen ratito de programas grabados. No voy a estar aquí. No se asusten porque no va a haber llamadas. No es comunismo ni nada. Les agradezco por estar con este programa, al igual que Sergio Becerra, en controles, audio y música. No se olviden del blog, que trae novedades. Su blog, danzanegra.blogspot.com. Sonríen, no sean tan materialistas, y les mando un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM, unidos en la diversidad.